Vaya, vaya, vaya. Aquí estamos de nuevo, mi ayudante Wilson y un servidor en Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico donde traemos a grupos y cantantes y además hay un vagón de psicología donde damos charlas. Estamos en el andén de Radio Crash mientras están subiendo al tren los invitados que tenemos hoy, y enseguida subiremos para iniciar el viaje número 15 o 14, creo que es 14, de este año 2017, que como no, pues también será un viaje distinto pero no distante de ti. Bueno, vamos a subir nosotros también, ya que enseguida va a pitar su salida este tren mágico. Y si arranca y se va, no tenemos nada que hacer. Pero, oye, a ver estos que como suenan un poco más, vamos a arriesgarnos que no se nos vaya el tren. No creáis, es que me da un poco dejar a estos que tocan tan bien, y darles la espalda. Es que mi ayudante Wilson trae aquí ya al andén a una gente maravillosa. Luego superarlo en el tren va a ser difícil, pero lo intentaremos. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, y el que va a organizar los músicos y la gente interesante es mi ayudante Wilson, al que le pago bien para que lo haga bien, y de momento no tengo quejas, Bueno, nos vamos a ir prontito al primer vagón a ver a quién tenemos hoy en el vagón de las estrellas del rock. Thank you. Vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy aquí a un grupo irlandés de Dublín llamado The Frames, es decir, Los Marcos. Y están liderados pues, por un tipo muy interesante llamado Glenn Hansard. Bien, salieron en torno al año 1990 y el nombre Los Marcos no hace referencia a un marco de cuadro, de pintura, sino a los cuadros de las bicis. Pues este líder, nuestro amigo de hoy Glenn Hansard, pues arreglaba bicis de chaval y en el patio de su casa estaba lleno de cuadros de bicis para arreglar, de los amigos, del que le pagaba un poco, en fin, son curiosidades, ¿no? La banda todavía está en activo y les tenemos hoy aquí. Se llaman, como os he dicho, The Frames. Y bueno, es un grupo al que yo admiro bastante y luego os diré cómo ha sido toda mi trayectoria de fan de estos tipos. Bien, os tengo que decir que este tema que han tocado se llamaba Rendezvous Blues y es del año 1999. Pues bien, ahora nos van a tocar algo todavía un poco más tranquilo, pero muy marca de la casa, que es empiezan tranquilos y luego van en un crescendo que, bueno, no os quiero avanzar más. Escuchar el nuevo tema Red Chord, es decir, la cuerda roja. Bien, The Frames, Glenn Hansard, cuando queráis. I'm pulling on the red cord. Pulls you back to me, Lord. That helps me out when you're away. And I was in the army. Called you back to save me, and I was resting soft in the arms of my warmth, and I'm pulling on the red cord. That pulls you back to me, Lord. And I'm pulling on the red cord, so you're not so far away. And I was at the uni, University of Blind Love, Black Poetry. And it was there I found you. You were happy like an angel, but for everything you learn, there's something you must let go of. And I'm pulling on the red cord. Pulls you back to me, Lord. And I'm pulling on the red cord. That pulls you back to me, Lord. Pulls you back to me, Lord. habéis visto cómo era verdad lo que os he dicho, que empiezan tranquilos, empiezan contando las cosas que quieren contar y al final entran en una especie de crescendo, la desesperación del amor, del desamor, de otras cosas, pues llevan a este final de canción que siempre me llama la atención lo bien que lo hacen y cómo le ponen a uno los pelos de punta, vamos, es que bien, aquí es que además si vierais como yo lo veo a Glenn Hansard, el cómo lo vive cuando canta, es que es tremendo, de los mejores tíos que he visto jamás. Pero bueno, también vosotros lo podéis ver porque este tipo, Glenn Hansard, está muy relacionado con el cine, tanto él como su grupo. El cantante, pues este Glenn Hansard tenía un pequeño papel en aquella película de Soul titulado The Commitments. También lograron ser conocidos porque uno de los actores de la película de Tarantino, Pulp Fiction, pues llevaba una camiseta con el nombre del grupo. O sea, era un irlandés y dice, bueno, yo soy amigo de Friends, pues aquí me pongo la camiseta y que la saque Tarantino por todo el mundo, ¿no? Bien, además, todavía más relación con el cine. Un amiguete del grupo grabó una película titulado Once, 11 se escribe, que quiere decir una vez. El protagonista era Glenn Hansard y se representa un poco a sí mismo, en la película que yo he visto y me ha encantado. Es un tipo que intenta triunfar en la música y toca en la calle y donde sea. Y hay otra protagonista, una chica a la que conoce, creo que recordar, en una tienda de discos probando, de instrumentos, probando una guitarra, un piano o algo así. Y esta chica es de Chequia, checa, y se llama a ver cómo lo digo, porque nombres checos, Markéta Irglová. Markéta Irglová, pues bien, ambos cantan juntos, tanto en la película, lo hacen también, que les dieron el Oscar a la mejor canción por una canción llamada Notes Falling Slow, las notas caen lentamente. Bueno, esto pues les animó a hacer actuaciones y giras en directo como dúo, acompañados o no con The Frames, y como dúo se llaman The Swell Season, el tiempo de las olas. Pues bien, con esta pinta que gastan de buenos chicos, de no haber roto un plato, de gente enamoradiza, de gente desesperada ante el desamor, ante la desolación por otras cosas, pues nos va a tocar aquí el dúo, no el tema del Oscar, que me gusta menos que el que van a tocar aquí, que yo les he pedido. El que van a tocar aquí es The Moon, la luna. Lo he dicho, estos están en la luna. Pero agarraros, que lo que viene, lo que cantan este dúo, estos dos chicos, da gusto. Y os entrarán ganas de ver la película The Ones. Avisa a nuestro oidor, ¿eh? Os he avisado que estos dos estaban en el amor, en el cómo se miraban mientras cantaban. Parecía esto el Bisbal y la Chenoa, pero en irlandés y en rock. En fin, yo me han dejado un poco sobrecogido. No sé qué más os puedo decir, pero quiero un poco más de marcha, ¿eh? A ver, Glenn, a ver. Ahora, vuelve, deja a la chica que descanse un poco. Que deje de casi de lloriquear de amor. Y vete con The Friends al siguiente vagón y darle un poco de caña, ¿eh? ¿Cuál nos vais a tocar en el siguiente con The Friends? 15 on the stairs, es decir, luchando en las escaleras. Bueno, pues si pasamos a la lucha, aunque sea en las escaleras, adelante, a ver cómo lo hacéis. Living in the old house, I'm fighting on the stairs, staring out the windows, the breeze blowing through the years. If I don't get out of this town, something's gonna break, 'cause I gotta find my own way now through the steep way. Thank you. I don't get out of this town, something's gonna break. Don't wait up for my house, the rolling street. Bien, este tema que han tocado es lo hicieron en el año 2006 en un disco. Se titulaba, como os he dicho, Luchando las escaleras, Fitting on the Stairs. Y en el 2007 acompañaron como teloneros en una gira por Australia y Nueva Zelanda, nada menos que a Bob Dylan. Bueno, aquí nuestro amigo Glenn pues ha tocado también con Bruce Springsteen, en fin, porque la gente que cuando conoce a este grupo y a su líder es que quedan bastante bueno, como mínimo tienen que reconocer que tienen un nivel de calidad especial y que no se parecen a ninguno, son bastante bastante únicos. Bien, entonces ahora ya nos vamos a despedir de los Marcos de Friends y lo van a hacer con un tema que se titula Cuando sus mentes se complementan, es decir, When your minds meet up, es decir, cuando las mentes se complementan. Estos siempre están dentro de el complemento amoroso mental. En fin, este tipo es un romántico en la realidad, ¿no? Y le veo la cara y las caras que pone cuando, en fin, cuando mira a su compañera. Bien. Bueno, este último tema con el cual se van a despedir es también marca de la casa, donde empiezan tranquilitos, cómo no, tranquilitos, y luego empieza ese crescendo hasta acabar pues la desesperación, el paroxismo. Bueno, escuchar y veréis. Ha sido un placer, Glenn, teneros aquí a The Friends, os espero alguna otra vez porque he quedado encantado y sois unos irlandeses de primera, de los que a mí me gustan. Venga, cuando queráis, con el tema Sus mentes se complementan y las nuestras también. Venga. Do something you call, come, and I'll come running in. Estás en Radio Crash de Gijón, un programa. Estás y en el programa, en el tren de la vida, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet si nos buscas. Bien, como este es un tren en movimiento, tiene sus vagones. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por los irlandeses de Friends, con Glenn Hansard a la cabeza, y nos vamos al vagón de psicología a ver qué tenemos. ¿A quién tenemos que ayudar hoy por allí? A ver a quién ha traído Wilson, que es mi ayudante. Vamos para allá, que espero que nos esté esperando el pianista. Menos mal, este nos mete en un ambiente más tranquilo, más adecuado a lo que pretendemos en este vagón, que es dar alguna charla o ayudar a alguna persona que se ha montado en el tren y que quiere y nos plantea algún problema. Hoy tenemos aquí a Consuelo, que nos ha planteado lo siguiente. Nos ha comentado que es una persona que le gusta ayudar a otras personas, pero que a veces, pues, esas otras personas se aprovechan de su capacidad de ayuda. Y le gustaría tener algún procedimiento para captar o defenderse de los abusos o de las manipulaciones de los demás. Pues bien, Consuelo, te diré que en análisis transaccional, que es un tipo de psicoterapia, una línea de psicoterapia, hay algo que se llama juegos psicológicos. Y hace referencia a juegos neuróticos o manipuladores que realizan algunas personas y que fastidian a otras. Pues bien, en el caso de Consuelo, parece ser que hay una persona llamada Dolores que tiene la costumbre de quejarse de algo a Consuelo. Se queja de algo y cuando ésta pica el anzuelo y la responde con algún tipo de consejo, pues entonces Dolores siempre la dice: sí, pero es algo peor. Bueno, como a ti no te pasa, ¿cuál es el resultado entonces? Pues que Dolores no la hace ningún caso y Consuelo se siente mal al ser rechazada o rechazado su intento de ayuda. Esto suele ocurrir muy a menudo en las relaciones, ¿eh? Y en análisis transaccional lo llamamos el juego del sí, pero. Que por cierto, este jueguecito pues ha amargado las vacaciones de Consuelo, que tuvo el error de hacerlas con Dolores. Y ya, como os he dicho, Dolores la plantea un problema y cuando Consuelo la contesta con algo, la otra, sí, pero tal. Bien, entonces lo que Consuelo quiere es, ¿qué hacer para evitar esto? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque es que caigo siempre en la trampa. Bueno, pues tienes que hacer algo que los psicólogos tenemos que aprender muy prontito cuando empezamos a trabajar, y para que una terapia funcione. Mira, cuando la primera persona va de víctima, como digamos una niña que pide ayuda, la segunda no tiene por qué caer en la trampa. Ya si sabes por otras veces de qué va el asunto, pues no tienes por qué, ante su actitud de víctima, tú ir de salvadora. Si haces eso, caes en su trampa. Vas de salvadora como una madre mayor, una hermana mayor, y bueno, luego ella rechaza tu ayuda y tú te quedas mal. Entonces, ¿cuál es lo que hay que hacer? En vez de contestarla con una especie de consejo, ayuda y tal, pues no, la tienes que contestar con una pregunta que la haga pensar a ella o afrontar por sí misma el problema. Por ejemplo, cuando te dice algún problema, tú dices, ah, jolín, pues sí, pues has pensado qué podrías hacer. ¿Y qué podrías hacer? ¿Qué vas a hacer con esto que te pasa? Claro, esta pregunta que tú la puedes hacer hará que esa primera persona retome la responsabilidad sobre lo que la pasa y haga algo por sí misma, en vez de buscar respuesta en los demás, respuesta que generalmente luego rechaza. Bien, no nos vamos a liar mucho más, creo que te ha quedado clara. No cojas el anzuelo consuelo en la idea de que la vas a ayudar con tu consejo. No. Ayúdala con otra pregunta que consiste en decir, anda, ¿y qué puedes hacer con eso? Y así la harás pensar y la harás retomar la responsabilidad sobre eso que la pasa. Bien, pues lo dejamos aquí. Nosotros, Wilson y yo, seguimos en los siguientes vagones y los que, bueno, estáis en casa escuchando esto, en el coche, donde queráis, pues podéis meditar y hacerme caso cuando tengáis alguna persona que os juega al sí, pero. Bien, Consuelo, cuando acabemos el viaje, pues volveremos y si tienes alguna duda, te la volvemos a aclarar. Bien, vamos para el siguiente vagón a ver a quién tenemos por ahí. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Sugar for my honey, your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you wanted a dream to keep you smiling, I'd tell the salmon you were blue, and I'd ask him to keep sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. And if you wanted a love to last forever, darling, I would say my love. Vaya. Son los Searchers, es decir, uno de los grupos que salieron pues a la vez de, o un poco después de los Beatles, eran de los mejores, ¿eh? No sé si es porque copiaban muy bien o porque eran buenos, pero la verdad es que lograron incluso entrar en las listas de Estados Unidos, ¿eh? En 1964 clavaron en la lista de Estados Unidos este tema, Sweet for Me Sweet. Y bueno, pues la verdad es que eran muy, muy, muy, muy agradables. Hemos continuado el viaje en el tren mágico, en el tren de la vida. Hemos continuado con este pop inglés de los años 60 tan agradable. Bueno, y nos vamos para el siguiente vagón, que tenemos algo más actual que eso, ¿no? Tenemos a un tipo bastante importante en la historia del rock. Se trata de Robbie Robertson, el guitarrista de un grupo llamado The Band. Pues este grupo se hizo famoso por ser durante años la banda que acompañaba a Bob Dylan. Después, pues tuvieron éxito también como grupo hasta que se agotaron y se separaron, con película incluida, ¿eh? aquella del último Vals del año 1978, donde hicieron un concierto con lleno de amigotes del propio Dylan, Van Morrison, Neil Young, Eric Clapton, y era un concierto de despedida. Y luego pues cada miembro siguió su camino, y aquí tenemos a su guitarrista Robbie Robertson con el tema Somewhere Down the Crazy River, en algún lugar loco del río. Vamos a ver qué ha hecho Robbie Robertson después de The Band. Era Robbie Robertson, el líder de The Band, el grupo que acompañó durante muchos años a Bob Dylan. Bien, claro, este tipo de canción que nos ha tocado aquí pues no tiene mucho que ver con lo que hacía ni el grupo ni Bob Dylan, ¿no? Bueno, pero a mí me ha gustado y ese batería tan especial, ¿no? Tan acompañando con los tambores más que con los platillos. Bien. Bastante original, bastante bueno. Bueno, y ahora nos vamos al siguiente vagón, que, pues siguiendo mis órdenes, Wilson ha traído a un grupo español, un grupo madrileño que lleva varios años dando la batalla, pues cosa que se nota porque tocan muy, muy, muy, muy bien, sobre todo el bajista y el batería. Les he visto antes preparándose y tal, me he quedado de piedra, muy buenos. Se llama Niño Pájaro. Niño Pájaro. Vaya nombre, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es un... ¿cómo se llama el grupo? Niño Pájaro. Ni siquiera en plural niños, sino Niño Pájaro. Bien, aunque sean de Madrid y allí parece ser que no hay playa de momento, pues ellos tienen una canción que se titula La Playa. Venga, a ver qué vais a cantar, qué vais a hacer con ese tema, La Playa. Niño Pájaro. ¿Te gusta conducir? Me gusta el aire dándome en la cara. Me gustan los viajes, nos vamos a la playa. ¡Ja! A la playa, menuda ocurrencia. No hay huevos, hay de comerse una paella a Valencia. Eso es muy típico, no es tan magnífico, no es nada nuevo. Vamos, que no hay huevos, ¿no? Venga, venga, nos vamos y punto. Para ahorrar gasolina en un coche, todos juntos. ¡Zas! Nos plantamos allá, no se tarda nada en llegar. ¿Qué va? Como plan no está mal, no está nada mal. Anda, vamos, vámonos para allá. Vamos para allá, se sale, se ve bien bonito. Cuidado el asiento con los doritos. Alerta, alerta, me he quedado sin saldo. Tenemos que parar que nos quedamos sin caldo. Parece que el tiempo también acompaña. El paisaje todo plano, ni una montaña. Mi mano vuela, planea por las nubes. Parece el anuncio del BMW. ¿Te gusta conducir? Atención, atención. Por favor, que nadie se mueva. Oh no, por favor, pedazo de marrón. Se ha pinchado una rueda. Vamos para allá, para allá, para allá, para allá. Vamos para allá, para allá, para allá, para allá. Marrones. A montones. Me he llenado de grasa los pantalones. Y esta rueda, ¿cómo coño se pone? Dale vueltas a la tuerca, una vuelta y otra vuelta. Tira fuerte para afuera y por la rueda. ¡Puta rueda! ¡Vámonos ya, que esto ya está! ¡Vámonos ya, que esto ya está! ¡Vamos, vamos! Ahora sí, voy a mí, voy como un misil. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Flash, lo noté, lo sentí venir. Era un radar, pero no lo vi. Vamos para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Vamos para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Vamos para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Vamos para allá. Lo que no sabemos es si han llegado a la playa o, porque tantas vicisitudes. Claro, estos madrileños quieren ir a la playa. Si estuvieran en Gijón, pues estaría bien cerquita la playa, ¿no? Pero en Madrid, ¿para dónde se tienen que ir? A Valencia, que es lo más cercano. Y bueno, pero se les ha pinchado la rueda. La verdad es que se han enrollado muy bien cantando, incluso cómo tenían que cambiar la rueda y las dificultades que tenían, ¿no? Pues eran los Niño Pájaro, los Niño Pájaro. Buenos pájaros, buenos pájaros. Bien, y nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a una chica. Esta no es niña pájara, es una chica normalita. Ahora, eso sí, ¿cómo se llama? Ahí, ¿cómo? No me atrevo ni a decirlo. Se llama Lee Timothy Thatcherson. menos mal que como cantante ha simplificado el nombre y le ha dejado en Like Li. ¿Eh? Pero bueno, con este nombre que es China o algo así, pues no, es sueca, sueca. Y lo más conocido de ella es que ha colaborado en una canción de los U2. Bien, esta Like Li, que no os quiero volver a decir el nombre entero para no asustaros, pues era hija de hippies suecos. De pequeña vivió, por ejemplo, en una cima de una montaña en Portugal. O sea, ya veis, estos suecos, pues dice, vamos a Portugal a una montaña a vivir nuestra vida en libertad, todo esto, ¿no? Bien, bien, parece ser que aguantaron en la cima de la montaña 5 años, ¿eh? Y allí estaba la chavala, pues, bien, viviendo con sus papás hippies. Luego recorrieron el itinerario de todo hippie que se precie, ¿no? Pasaron por Marruecos, pasaron por la India, pasaron por Nepal. En fin, que cuando... en cuanto creció, la chavala dijo, hasta aquí he llegado con mis padres. ¿Eh? ¿Y dónde se fue? Pues claro, a Nueva York. ¿Eh? A Nueva York y luego a California. Nada de montañitas, ni desiertos. Esas son cosas de hippies que ahora pues ya no... A sus hijos ya no les gusta y acaban en Nueva York. No, pues ya ves. Bien, o sea que podríamos decir de hippie a yuppie y tiro porque me toca, ¿no? Vamos a ver qué música hace y tiene que ser lo suficientemente buena para que los U2 colaboren con ella, ¿no? Pues venga, aquí la tenemos, Like Li. Además, eso sí es guapa, ¿eh? No sé si la alimentaron bien sus papás hippies o qué, pero la veo muy guapa. Sueca, ¿qué esperas? ¿Qué se puede esperar? Time flies, el tiempo vuela, se titula. Venga, a ver qué haces. Like Li, la cantante, y yo la verdad es que veo demasiados suspiros, ¿eh? Tampoco hace falta cantar en ese plan, ¿no? Se puede cantar un poco más normalita, pero es que esta chica parece que le falta el aire, o que, en fin, ¿a quién está cantando esto? Recuerda un poco a Jane Birkin en Jete Moen On Pli, ¿eh? No sé, aquí de momento canta sola. Jane Birkin cantaba con Serge Gainsbourg y haciendo manitas, pero esta canta sola, pero parece... En fin, chicos, yo no sé qué os decir, en fin. (Risa) Bueno, nos vamos al siguiente vagón donde, si no me equivoco, tenemos rock de verdad. En fin, que lo necesito. Tenemos nada menos que a los Outlaws, los Fuera de la Ley. Una banda yankee, de esas que salieron como churros ante el éxito que tuvieron los grupos los Allman Bros, los Lynyrd Skynyrd, en fin. Aunque la verdad es que la mayoría de aquellos grupos eran muy buenos, ¿eh? Bueno, además, incluso el guitarrista de los Outlaws, pues estuvo con Lynyrd Skynyrd también. Tienen una pinta sureña, una pinta, botas y sombreros de vaqueros, cintos anchísimos, actitud, como no, de chulo, propia de los estados del sur, tanto antes como después de perder su guerra, la guerra civil aquella que perdieron los sureños, pero oye, la chulería la mantienen igual, ¿eh? Bien, tal como les veo yo, mejor tenerlos como amigos que como enemigos, ¿eh? Ya le he dicho a Wilson que con esto es poca broma, y que ni siquiera una broma con la chica anterior y con estos, porque no sé cómo puede acabar esto. Bueno, a ver, estos dicen que van a tocar un rock como Dios manda, para despertarnos de lo anterior. Vamos a ver, Aulas, además el tema se titula, que van a tocar, Song for You, canción para ti. Pues venga, que para mí, para quien quieras, pero darle caña, hombre. We'll be right back. Sí, señor, esto es Rod de primera de Outlaws, es decir, los fuera de la ley, Yankees de primera fila, sureños, en la línea de los Allman Bros, y que nos han dejado, pero maravillados con este tema, Song for You, que nos ha encantado. Y nos vamos ya al último vagón, al vagón de jazz, que tenemos hoy a algo bastante rarito. Rarito más bien porque es un bajista de Jerusalén. O sea que hay jazz en Jerusalén. Pues sí, bueno. Además este nació en un kibbutz, en el kibbutz Kabri de Israel. Ya sabéis que los kibbutz son una especie de comunas que se montaron allí en los años 60 y donde se compartía todo. Es decir, una especie de comuna como la de los hippies, pero estos tenían su unión era más en base a la religión judía y al reencuentro del pueblo judío, todo esto, ¿no? Pero bueno, no dejaba de ser una comuna donde se compartía todo y tenía cosas bastante positivas. Yo estuve visitando una y la señora que nos enseñaba el kibbutz, había allí comedores comunes, la casa del bar, el coche que utilizaba toda la comuna si había que ir a algún sitio, también donde rezaban, donde se reunían. Era todo muy muy muy agradable y comunitario, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues exactamente lo mismo que le ocurría a la cantante anterior, Lee Kelly, pues que los hijos ya no quieren estar allí. Se van a estudiar a Jerusalén o a Inglaterra, Estados Unidos, y allí ya no quiere volver nadie. Y mucho menos repartir las ganancias que puedan tener entre todo el poblado, ¿no? ¿Qué os parece? Pues esas son pues cosas de la vida, distintas etapas de los grupos sociales, y aquí pues hemos ya tenido en el viaje de hoy dos casos. El de Lee Kelly, la cantante sueca, y ahora el bajista de jazz, Avishnai Cohen. Avishnai Cohen. No tiene nada que ver con, que yo sepa, con Leonard Cohen. Toca el contrabajo. Bien, pero ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Pues en Nueva York. ¿Cómo no? Y bueno, lo mejor es que ha tocado ya con los mejores, incluido con gente del sur o del sur rap como Alicia Keys. Ha tocado también con Herbie Hancock, en fin, un tipo bastante bastante bien colocado, y aquí está, y nos van a tocar él y su grupo una versión muy especial de un tema de Duke Ellington, Caravan. Es un tema muy conocido, pero él hace una una versión más que especial. Bueno, pues venga, Avishnai Cohen, cuando quieras. Thank you. Bien, con la música de Avishai Cohen, el bajista de Israel, nos despedimos de vosotros hasta el próximo viaje. Este es el programa El Tren de la Vida de Radio Clara de Gijón. Si os ha gustado este viaje, sonar de nuevo todos los viernes a las 11 de la mañana y todos los martes a las 7 de la tarde. También está en la página de internet de Radio Crash, donde podéis encontrar este y todos los anteriores. Allí podéis escucharlo o descargarlo, como queráis. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo viaje. Seguimos un poco con Avishai Cohen. Y bueno, un abrazo a todos. Por cierto, me encanta cómo tocan estos tipos de Nueva York, ¿eh? El único que es de fuera es Avishai y es el líder, ya ves. Pero oye, está bien hacer una versión de Caravan de Duke Ellington, pero hacer una cosa totalmente nueva y con brío. Venga.